7 minutos para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 2 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. De Narváez propuso crear una agencia federal antidrogas. El diputado nacional anunció que presentará en el Congreso un proyecto de ley para crear una agencia federal antidrogas. El narcotráfico es un delito federal, como las armas ilegales, pero la presidenta mira para otro lado, afirmó De Narváez, a lo que agregó que las fronteras son un colador y que los narcos son un colorado. Gran acto fallido del asesor económico de Massa. El referente económico del Frente Renovador, Ricardo Delgado, cometió un furcio en su intento de explicar su proyecto para bajar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La idea es básicamente bajar los salarios, dijo al ser consultado sobre el documento que presentó el masismo para reducir ese tributo que pagan los trabajadores. El economista pasó luego a cometer otros fallidos y dijo que no tendrá que haber ningún negro a menos de 500 metros de un barrio cerrado, que toda la educación debería ser paga y que el dulce de leche y el asado son de puto. Cada 30 minutos un chico se lastima por la caída de un televisor. Según un informe de la revista estadounidense Pediatrics, en Estados Unidos, un niño se lesiona cada media hora por la caída de uno de esos aparatos. El estudio analizó el periodo comprendido entre 1990 y 2011 y graficó que la mitad de las heridas sufridas por menores de 18 años se debió a la caída de un televisor. Sin embargo, el estudio aclaró que más del 70% de las heridas son causadas por padres que fajan a sus hijos por romper un televisor que sale una fortuna. Comprueban que los delfines se llaman por su nombre. Un estudio de una universidad escocesa indicó que los delfines, nariz de botella, tienen una manera única de silbar para ser reconocidos por su círculo cercano y responden cuando sus congéneres les llaman por su nombre. Esta investigación, basada en observaciones de 200 delfines salvajes de la costa este de Escocia, demuestra que estos animales son los únicos mamíferos, además de los humanos, en hacerse llamar por nombres. De acuerdo a lo que los científicos pudieron traducir de los sonidos de los delfines, los nombres del grupo estudiado serían Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. 4 minutos se quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 2 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.